Yo no quiero doctor. Yo quiero una enfermera que me examine el corazón. A ver si. Dile por favor que no demore en llegar, porque está enfermo el Efraín. Amor, tal vez pueda ayudar. Oh, sí. Mi alma se parte en dos. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Ay, yo no quiero alcohol, yo quiero malinón. Yo quiero una enfermera que me examine el corazón. Ay, yo no quiero lomo, yo quiero veine. Yo quiero una enfermera que me examine el corazón. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Ay, estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. Estoy enfermo de madre, enfermo de madre, enfermo de madre. No baile y no son para mí. Esa chica es todo mi existir. Si tú crees en el amor. El amor es tan bello, amo a mi mujer. Yo te quiero mi rosita del amor sincero. Esta tribu que me lo toca, que es el lindo reggae. Ahora en Honduras nadie nos va a detener. No hay nada más lindo que el amor que Dios le dio al hombre para tener. Alza la mano, mira, mueve los pies. Es que le faen aquí de nuevo otra vez. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. ¡Uno! Y en las blancas y las negras, Rudy Hernández dice así. Estoy enfermo, hermano.